Gente sumando. Gente cambiando. Colectivos. Cuarta temporada. La misma realidad desde otro ángulo. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa número 21 de la cuarta temporada de Colectivo. Saludamos a nuestro equipo, señor Leo Borges en los controles, que está ahí, hace que todo funcione o que todo más o menos intente funcionar. Tenemos en el estudio al señor Salvador García. Buenas. Buenas tardes. Y tenemos a Lucía La Bonora. Buenas tardes. Viste que dice como un pocito ahí. La pausa. Exactamente. Tenemos a Lucía porque hoy nos va a estar compartiendo su columna y ya está instaladita aquí en el estudio. Y saludamos a la señora Fanny Rudninsky, que en este momento anda por 18 de julio, me imagino. Podríamos hacer tipo un móvil en vivo. ¿Dónde anda Fanny? Y contando ahí, bueno, por lo menos las ofertas que hay en las vidrieras hasta que arranque la marcha por el 14. Exacto. Que no sé si arranca 18. Yo tiré 18, pero me parece que tiré fruta. Sí, estaba convocado desde temprano, desde las 18. ¿Pero por 18? Porque siempre termina como el palacio. ¿Desde la universidad? Desde la universidad hasta... Perfecto, bueno. Porque es un recorrido re largo en realidad. Por eso. Hay gente que elige trayectos. Capaz que no está en 18, Fanny Rudninsky. Pero no, yo supongo que sí por el tema laboral. Que iba a llegar con la columna de un liceo, ¿verdad? Del Cerro. Iba a hacer la cobertura. Uh-huh. Así que seguro tendrá algo súper interesante del día de hoy para contar. Mirá, no tenía ese dato. Bueno, nos vamos a ir entrando. A mí me gusta mucho cuando Fanny se va a alguna marcha ahí, que siempre trae algo. La crónica escrita sí. Capaz que... Siempre trae o foto o la narración. De alguna manera te la hace vivir. Y eso está bueno. Bueno, como decíamos, hoy 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles. Hoy vamos a estar dando algunos pantallazos en torno al movimiento estudiantil en general. Comenzando, como dijimos, con la columna de Lucía La Buenora, que se llama Asamblea Permanente, que ya tiene un par, ¿tres ediciones? ¿Dos? Tres, creo. Tres, ahí va. Estaríamos en la cuarta edición de eso, de Asamblea Permanente, como se llama la columna. Y hoy dando su enfoque al retiro de carteles en contra de la reforma de Vivir Sin Miedo de locales estudiantiles, ¿es así? Sí, igual después lo ampliamos un poco, pero... Vamos a tener varios pantallazos ahí con respecto a todo eso, va a estar interesante. Además vamos a estar conversando con integrante del Frente Estudiantil Antiimperialista acerca de justamente el movimiento estudiantil en sí, en esta jornada particular, y de una actividad que se iba a llevar a cabo en el Paraninfo de la Udelar, y digo se iba porque se lo cancelaron. Esto iba a ser mañana jueves 15 desde las 19 horas y que tenía como eje central charlar acerca del rechazo hacia UPM2. Y bueno, vamos a estar conversando un poco de qué se trataba esta actividad y por qué se la bajaron, ¿no? Que es una cuestión interesante ahí para indagar un poquitillo. Polémica. Sí, además cuando armamos esta nota, en realidad estábamos pensando en que la actividad se iba a llevar efectivamente a cabo. Exactamente, así que tuvimos que hacer un girar el barco para hacer traslado, pero bueno, no por eso nos vamos a achicar, así que él va a traer un condimento particular. Por supuesto, y también en un momento vamos a hablar con los amigos del colectivo Revelarte, a propósito de la fiesta que se va a llevar a cabo el próximo viernes, junto a la coordinadora de feminismos globales, donde están nuestras gurisas, La Mondonga, en lo que sería la primera actividad abierta en el CES, su búnker compartido. Ahí estos colectivos que mencionamos están como operando. Ajá, conviven todos juntos. Ahí va. Exactamente. También vamos a estar en comunicación con la Cooperativa Cultural Capurro, que viene a pleno sus actividades. A mí me llama la atención porque todos los fines de semana hay un montón de actividades. Tremendo. Desde fiesta, baile, gozo, y estamos en agosto. Imagínate cuando empieza a salir el calorcito lo que va a hacer esto, agarrate. Tremendo. Bueno, la cuestión es que la cooperativa llevó a cabo el festejo del Día del Niño el fin de semana pasado en el Parque Capurro, que es un espacio que fue recuperado y que ahora le están como llenando de vida. Ya no son solamente los hormigones armaditos para que los pulices patinen y los juegos ni demás, sino que también son un montón de actividades. Y además vamos a estar hablando acerca de otras actividades que se vienen por delante con esta cooperativa que viene con todo. Pero antes de todo esto les vamos a recordar nuestras vías de comunicación. podés comunicarte con nosotros por Facebook, Colectivos Radio Pedal. Nuestro mail, colectivos.radiopedal@gmail.com. Nuestro WhatsApp, 095-683-470. Nuestro tweet, @colectivosradio. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto, diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não, não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você está rindo. Diga não, diga não, diga, diga, diga, diga. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não à polícia racista, diga não a... Con la música de la señora Bia Ferreira, damos arranque a la asamblea permanente de la columna de Lucía Labonora. Buenas tardes, Lucía, nuevamente, y micro tuyo. Bueno, muy buenas tardes. En realidad, bueno, ahora venimos a Uruguay, porque hoy, en realidad, un día como hoy, un 14 de agosto, es imposible no hacer ninguna referencia al señor Liberarse y la lucha estudiantil y de los mártires estudiantiles. Uh-huh. En realidad, capaz que va de suyo, pero me parece que hacer un breve repasito, sobre todo en el momento actual y con algunas... Por eso digo que ampliamos un poco, porque en realidad hoy era impensable no hacer referencia un poco a qué pasó allá en el 68. Ajá. Y en referencia también a este periodo electoral de que estamos hablando. No me voy a centrar en eso, pero un poco... Está bueno. Hablar ahí. Que bueno, que en 1968 eran tiempos medio... raros, por lo menos, ¿no? Bueno, había medidas prontas de seguridad a partir de junio, que son, sabemos lo que son como un estado de excepción que se decreta donde el poder estatal tiene como un avance mucho mayor y donde las fuerzas policiales y represivas tienen también mayores potestades sobre la población interna, digamos, ¿no? Eso sería como alguna síntesis. Y bueno, y fue un momento de abuso de la fuerza represiva, básicamente. Vieron que a mí, no, las medias tintas no me van, las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, bueno, Liberarse, allá el 12 de agosto de, en realidad, el 12 de agosto de 1968, varios estudiantes se congregaron medio como espontáneamente en una marcha medio relámpago porque habían allanado varias facultades el día anterior. Entonces ellos se juntaron como en signo de protesta y la policía los reprimió a los tiros y este fue el primer muerto de muchos que vendrán después en el oscuro periodo pachequista. En ese allanamiento se roban un montón de archivos con información de los estudiantes. Era como una cuestión tipo de hacerse de una base de datos, si se quiere, de direcciones y quiénes eran quiénes. En el mundo de la información es poder, uh-huh, y que iba a ser después usado todo ese archivo y toda esa información más adelante para... otro tipo de movidas de... Que por eso se generó como el rechazo enseguida por parte del movimiento estudiantil y por eso se generó esa marcha donde fue a parar Liber justamente a protestar. Exactamente. Entonces él fue herido de bala por la policía, porque acá es importante como dimensionar la diferencia, que sería horrible, pero que alguien fuera herido de bala por Juan Pérez que por la policía, o sea, el Estado, que te tiene la obligación de protegerte... y de proteger además tus derechos, en realidad es quien te está hiriendo de bala y va a morir dos días después, digamos, ¿no? Era un estudiante de odontología, y bueno, y fue el primero de varios que vinieron después, lamentablemente, y de un periodo como más oscuro. Entonces, bueno, todo esto, ¿no? Hoy estamos a 51 años de ese hecho y tenemos determinadas iniciativas, efectivamente, para aumentar las fuerzas represivas del Estado, ¿no? Y de alguna manera para darles más potestades sobre la población, ¿no? Entonces, de alguna manera, el movimiento social, creo que bastante en su conjunto, pero sobre todo el movimiento estudiantil, es razonable que tome postura sobre esto, porque las heridas duelen, ¿no? Sí. Como porque en una de estas mataron a uno de los nuestros. Entonces, de alguna manera, es medio como inviable no recordarlo y no tomar postura, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, porque el movimiento social hace esto, como que de los hitos retoma, ¿no? Hace hitos para recordar y no soltar aquello que no hay que soltar, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera todo esto confluye en la marcha que se realiza hoy, un poco con la consigna, ¿no? De que en realidad, si buscamos seguridad, necesitamos priorizar la educación, ¿no? Y y no así. Que la reforma no es la forma, en definitiva, ¿no? En un contexto también donde, se, por ejemplo, salieron las encuestas de, creo que fue Cifras, si mal no recuerdo, sí, donde marca un 50 y largo por ciento a favor de la reforma propuesta por la Reñada, de vivir sin miedo. Justamente en esta cuestión de darle más potestades al Estado para poder reprimir en algunas circunstancias, más allá de todo el disfraz con respecto a la inseguridad y el delito y demás, que por ahí podemos llegar a tener puntos en común, ¿no? Con respecto a decir, bueno, cómo enfrentamos este problema, pero a su vez eso da carta abierta a un montón de cosas que, no sé, como decías tú, es imposible que los movimientos sociales y dentro de los movimientos sociales, el movimiento estudiantil tome postura. Y de hecho también en algún marco más institucional también están empezando a haber alguna toma de postura respecto a eso. Pensaba en el comunicado de la Asociación de Docentes de la UDELAR, que sacó hace poquito, que también es como toma partido claramente. Como que está apareciendo también no solo desde el movimiento social, sino con suerte desde las instituciones también. Sí, sí, hay muchos sindicatos también que están como por ahí, sí, ya por lo menos discutiendo los temas para tomar una postura. Sí, sí, hay de hecho el PIT-CNT todo adhirió ya, entonces eso implica a todos los demás sindicatos, pero algunos, digamos, lo están realizando como más activamente, están haciendo campañas o incluso algunas actividades. Por ejemplo, a una asamblea de mi sindicato fue la contracampaña a convocar, digamos, para colaborar de alguna manera y nos incorporamos a... Hay una coordinadora que, bueno, que se están organizando, digamos. Bien. Bueno, de hecho, en este marco de algunos centros de estudiantes, algunos sindicatos de base que sí han tomado postura y que han definido posicionarse en contra de esta reforma y abrazar un poco esta idea de que en realidad la respuesta a la seguridad no es a través de más represión, siendo uno de los países de América Latina o el país que tiene mayor presos per cápita del continente, que esta no es la manera, ¿no? Que no esta, la vía de la represión no es la forma. Entonces, en ese marco, varios centros de estudiantes, en particular voy a hablar de los centros de estudiantes, colgaron pancartas en sus respectivos centros de estudios allá por mayo o por junio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 28, el Liceo de Positos, el 10, Magisterio, también hubo una pancarta. Entonces, quienes sí promueven la campaña pusieron el grito en el cielo en el mundo de la laicidad, ¿no? Claro. Entonces, ahí se reabre como un debate sobre qué es la laicidad, quiénes abarca, quiénes no, de qué manera, que no es menor y que es súper interesante. Bien, en ese contexto me acuerdo que fue una cuestión muy polémica porque enseguida salieron a los medios y los medios repercutieron esa voz, ¿no? Y capaz que no tanto la voz de los pibes que por ahí colgaron los carteles, una cosa bastante particular, y a lo que llevó que las autoridades terminaran por decidir quitar los carteles. Sí, en realidad dentro, por ejemplo, dentro del CODICEN hubo algunos consejeros, dentro de la ANEP hubo algún... No, dentro del CODICEN hubo algunos consejeros que estaban más dentro de la postura de que es necesaria la democracia y que esto fortalece en realidad la democracia y que estamos formando ciudadanos, y hubo otra postura que era como, bueno, lo pueden hacer, pero capaz que en su cartelera gremial, y finalmente esto fue a la justicia y un tribunal de lo contencioso, un juzgado de lo contencioso administrativo, me pierdo acá, pero bueno, busqué la noticia hace poco, determinó que había que bajar los carteles por violación a la laicidad. Todo lo que movieron estos pibes por unos cartelitos que de alguna manera manifestaban su parecer, simplemente. Clarísimo. Entonces, bueno, acá surgen como de alguna manera las preguntas de qué es la laicidad, de qué tradición hay en nuestros movimientos sociales y en particular en nuestro movimiento estudiantil, y qué... Como, ¿y qué estamos esperando de estas organizaciones, ¿no? Porque es posible hablar de educación sin hablar de un modelo de país y pronunciarte solo por la educación, porque sí esperamos que los centros de estudiantes hablen de educación. Uh-huh. Ahora, ¿qué queremos? ¿Que los pibes nos hablen de sus bancos? ¿O no? ¿Y es posible? Entonces, un poco esas son las preguntas que traigo y que, bueno, hice un poco de investigation en la internet, digamos, sobre esta idea del concepto de laicidad. Bien, bien, bien. Está bueno. ¿Y qué significa? Entonces, bueno, un poco, la laicidad en realidad no tiene, su concepción original no está muy vinculada a la política, contrario a lo que todos creemos, sino que está ubicado más como en la religión. Habla como el primer concepto allá por, en realidad es muy viejo este concepto, pero por el siglo XIX, trae esta idea de la separación de las esferas del Estado, de la sociedad y de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Y a la vez, en esa época, también estaba un poco esa idea muy positivista de seamos objetivos y podemos conocer o hacer algo solo haciéndolo y como despojado de todo lo que sabemos y conocemos previamente, ¿no? Entonces hace mucho referencia a eso, la laicidad, como seamos totalmente asépticos y objetivos y la verdad que es conocible independientemente de nada más. Es muy utópico eso, neutral, ¿no? Neutral, pero de una neutralidad de... Es muy del siglo XIX. Está bien. Como renacentí, como, no sé, como de este, me parece como esto de la universalidad de las cosas, ¿no? Como es como una concepción que hoy, como que creo que ni el más utópico o el más, ¿no? Ni el más cientificista te diría que sí, que no, que vos podés conocer a este micrófono, solo este micrófono, sin que nada interfiera entre tú y el micrófono, ¿no? Como... Es como un absurdo, ¿no? Un planteo bastante absurdo, ¿no? Claro. Porque como incluso cuando a veces se lleva a ese mismo ámbito a los medios de comunicación con respecto a que tiene que dar su información neutra. Claro. No existe una información neutra. Exacto. Un poco eso es lo que va evolucionando, ¿no? Y cómo está. Y de alguna manera, en realidad, ha evolucionado un poco este concepto. Tampoco es que se quedó ahí. Y habla un poco de cómo, en realidad, lo que tú crees interfiere, ni lo condiciona, pero te da potencia a vos, se reconoce a partir de esa diversidad de lo que tú traes. Voy de nuevo porque me entrevené. Sí, por favor. Como que tanto el conocimiento como tus acciones ya no son más objetivas y limpias, sino que se enriquecen con lo que tú traes, pero respetando la autonomía de lo que tenés enfrente. ¿Sí? Ahora sí, un poco sí, más. Sí, está como, claro. Que me parece que es un poco de acá surgen más visiones, más como vinculadas a la diversidad, a la polifonía, a que podemos conocer de diferentes maneras, uh-huh, y a que podemos opinar y potenciarnos y enriquecernos a través de como lo que nosotros traemos. Siempre con una cuestión de respeto hacia la opinión del otro y construir entre las diferentes visiones. Claro, ¿no? Un poco de esa manera. Pero... sí reconociendo que es imposible, uh-huh, que vengamos acá como en una burbuja y que solo esto. Que un poco es como esta dicotomía entre que a veces pasaba, pero capaz que acá estoy tirando un poco de los pelos, pero como esto de que capaz que en otro momento era muy de solo, acá ponemos solo lo que tenemos en común. Uh-huh. Y lo que vos traes, ¿no? Si estamos acá para conocer el micrófono, lo que tenemos en común es el micrófono. Entonces todo lo tuyo y todo lo mío quedan por fuera. Hoy es mucho más como de integrarnos a partir de lo que somos. Claro. Y todo lo que tú sos se integra y todo lo que yo soy también para que ambos podamos enriquecernos sobre nuestra mirada del micrófono. Claro. Una igualmente de humanización tiene una, tiene una cuotita de utopía ahí también, ¿no? Clarísimo. Sí, me hace pensar así a la Bartola, me hace pensar en las discusiones de los liberales libertarios respecto a la libertad de expresión y como que en realidad desde ciertas doctrinas que para mí son derechas se defiende la libertad de expresión como con un marco que parece que no contamina el otro marco desde el que se ve la libertad de expresión, del de la izquierda, por ejemplo, ¿no? Y pareciera que están hablando de cosas que no se chocan, pero en realidad todas tienen que ver con la expresión y con la libertad, y como que los paradigmas son como que se abren uno para un lado y otro para otro, y es como utópico pensar que eso no... que eso no se cruza, que eso no se retroalimenta. Eso fricciona todo el tiempo. En Totalmente. Total. Pero hay como un llamado, ¿no?, a ser neutral y a ser objetivo, que me parece que lo está reapropiando el discurso de derecha, que está re medio... A mí me hace acordar, a mí me trae una imagen que es un tanto más absurda, que es, por ejemplo, aquello cuando te mostraban aquellas salas llenas de marcianos, gente de distintos lugares, en las Guerras de las Galaxias, en Star Wars, que decías vos, gente de todo el universo, y se ponían ahí re de acuerdo en una asamblea y votaban. Pero cada quien venía de su mundo y sin embargo ahí hay una paz, y decías vos, pero esa paz no puede existir jamás. Son gente de todos lados, era cualquiera. Pero bueno, en fin. Exactamente, un poco es un concepto que funciona para muchos lados, y me parece que son dicotomías que se aplican en muchos espacios y ámbitos, ¿no? Esto de si podemos o no podemos, y lo otro es si queremos, o sea, nos interesa, o sea, podemos pedirle, por ejemplo, a un estudiante que venga a estudiar y que no le importe nada más que absorber información teniendo Google en nuestros teléfonos. Hoy en día, ¿nos interesa? ¿No? Como eso me parece que es otra de las preguntas que suelen ser como interesantes, como cómo le podemos pedir que alguien que estudie no esté inserto por lo pronto en las cuestiones que hacen a su sistema educativo. Uh-huh. ¿No? ¿Es posible eso? Yo creo que no, que ni siquiera... Y más en una época donde ellos justamente están desarrollando su pensamiento crítico, ¿no? Total. Y acá estamos hablando de la adolescencia, pero hoy en día... en secundaria asisten muchos adultos, ¿no? Y claro. Si tú, por ejemplo, y en el nivel terciario ni que hablar. Entonces, si tú no tenés en cuenta esas realidades y esas necesidades, y bueno, estamos como medio como convidados al fracaso. Aunque ¿no? parte del argumento que por lo general presentan grupos más de derecha, por lo menos que para mí son derechos, como diría Salva, ¿no? Con toda esa salvedad. Desmarcándose. Que por lo general presentan es que, bueno, como que podrían bien estar influenciados por movimientos de izquierda que por ahí no están a favor de la reforma y que obligan de alguna manera a que se coloquen ese tipo de carteles y ese tipo de manifestaciones. Bueno, no sé si fue uno de los argumentos utilizados. En todo caso, y sí, la gente, los movimientos dialogan. Y eso, claro. Tenemos que pensar como en la autonomía progresiva de los pibes en este caso. Tal vez hayan habido muchos adultos en esa toma de decisiones, porque los adultos también hoy estudian en la educación media, hoy y antes en realidad, pero entonces bueno, eso como no es posible tampoco pretender que la gente estudie sin pensar en el lugar donde está inserto. Y por otro lado, no es posible hablar de educación sin pensar en un modelo de país, ¿no? Como, por ejemplo, el ejemplo de la segunda reforma universitaria, donde se trasladó al interior, ¿no? La universidad tendrá sus fallas, ¿no? Se busca descentralizar, flexibilizar currícula. Eso tiene un correlato de qué esperás del país, qué concepción tenés de la descentralización, qué es una y no es otra, es a través de polos, ¿no? Y eso no es menor. Y si vos no incorporás en estas grandes reformas a todos tus actores, van a fracasar seguramente, ¿no? A ver si me quedó claro algo de lo anterior. Vos lo que estás diciendo es que hay como una especie de paradigma de la laicidad que ha evolucionado en reconocer la diversidad. Bien. ¿No? Eso. Más o menos igual. Más o menos. O sea, ha evolucionado como concepto más teórico. A los pibes les hicieron bajar las pancartas, ¿no? Claro. O sea, a través de un dictamen. Claro. ¿No? Entonces, un poco, pero pensar si es deseable, porque además la tradición del movimiento social en Uruguay también, sobre todo el movimiento estudiantil, ha estado involucrado en los grandes problemas del país, ha tomado postura. ¿Qué pensaríamos de los estudiantes si en lo único que están preocupados es en tener menos horas de clase? ¿No? Lo mismo que pensamos de los sindicatos, que lo único que buscan es tener más salario, que son corporativos, y eso no nos laburar. Gusta. Claro, eso no es una tradición dentro de nuestro movimiento social en general, y dentro del movimiento estudiantil tampoco. Uh-huh. Y eso es deseable, porque al final uno de los principales como objetivos de la educación sigue siendo formar ciudadanía crítica, sigue siendo... Claro. Fortalecer la democracia, porque esta gente, no conozco los mecanismos internos, pero se organiza, conversa, tiene asambleas, supongo, o tendrá mecanismos de resolución y de representación, que sin duda serán perfectibles como todos, pero que sigue siendo como interesante que la gente pueda aprender ya desde su adolescencia a tomar decisiones conjuntas con otra gente, a manejar argumentos, a pensar sobre los grandes problemas del país. Y las marchas del 14 de agosto, y no solo esas, en las marchas históricas del Uruguay, el movimiento estudiantil siempre convoca. Uh-huh. Y eso es lo que se espera del movimiento social organizado, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Un poco, hoy estamos todos de acuerdo, no es tan divertido, pero un poco... Es como el absurdo de esperar como pulcritud y asepsia en organizaciones que además son profundamente políticas, ¿no? Y que venga un tribunal, que ni siquiera sé qué poder, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, supongo que es del TCA, que es una isla, ni siquiera es un poder, ¿no? Como a decir, bájame la pancarta. Una isla, me gustó ese término. No son el TCA, la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, que son islas, no son poderes. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Claro. No son poderes, pero son poderes. Claro. No son poderes, pero dictaminan cosas como esta, por ejemplo. Claro. Dictaminan incidiendo. Entonces, bueno, un poco eso, como para pensar un poco. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. ¿Cuánto me queda? Que no te diga. Estamos bien. No, pero sí, estamos bien. Dale, tenemos 5 minutos, bueno, más o menos. No, bueno, un poco eso, como que es importante, yo creo que es necesario, ¿no? Formar ciudadanía, formar como gente, y no solo formarlos, que ejerciten, que aprendan a tomar decisiones y que tomen decisiones, porque ni siquiera es que es un ensayo, ¿no? El sistema educativo no es un ensayo de cómo tomar decisiones, que efectivamente... lo hagan colectivamente y lo logren, me parece que es como lo deseable. Bueno, tú querías no estar de acuerdo y yo te voy a empezar a tirar algunas pautas, por lo menos para enriquecer la conversación. Sí. ¿Bien? Porque las personas que por ahí argumentaban que tenían que bajarse esos carteles, no, dudo mucho, o por lo menos políticamente correcto, van a expresarse a favor de lo que tú estás diciendo. ¿No? Con respecto a decir, bueno, sí, nosotros esperamos que los pibes desarrollen un pensamiento crítico, se involucren en los problemas del país, discutan, charlen, se organicen, en fin. Lo que no estamos de acuerdo es que manifiesten... Es que te lo digan. Que lo manifiesten en el edificio, en la institución, como esa cuestión de, ¿no?, de institucionalidad casi sagrada, y que ese edificio no me lo toques, puedes hacerlo capaz que la veré enfrente, pero no en el edificio. Claro. Porque por ahí venía la cuestión, que sobre todo discutían de por qué utilizaban los centros estudiantiles en colocar... te estoy hablando en voz, sí, sí, ¿no? No es que sea mi expresión de lo que yo pienso, pero sí en voz de lo que argumentaban sobre todo los principales actores políticos, sí, cuando los hacían las notas con respecto. Hubo un consejero, creo, una consejera, que dijo que podrían haber usado su espacio, que es una cartelera, pero como, ¿cuál es la diferencia? O sea, minimizarle el impacto a esa... A ver, porque además es un cartel, tampoco nadie te está grafiteando la fachada, pero además, como es justamente... parte de la acción política es comunicar, es decir, es tomar postura. Entonces tú lo que estás haciendo es decirle, bárbaro, yo estoy de acuerdo con que tú te organices, lo digas, te expreses, tomes una decisión, pero después bajale la espuma de chocolate, vas a la cartelera, si querés hacer una pancarta ahí, pero nada, haceme una cartulina, ¿no? Tampoco me molestes tanto, ¿no? Como es bajarle la importancia, es de jerarquizar. Y en realidad la plastillera la hacemos todos desde los 15 años, claro. La plastillera, ¿no? Está bien, ahora estas eran más pro, justo habían fotos, y en las fotos eran como más como mandadas, sí, eran como banners, pero sí, acostados, sí, eran más pro. Pero la plastillera la hacemos de toda la vida. Un matiz más que en esto de disentir, pero no desde una postura personal, sí, claro, sino de cosas que he escuchado. Por ejemplo, que es como que este tipo de legitimar ese tipo de cosas abriría la cancha para que se, no sé, empiecen a aparecer banderas nazis colgando de un balcón en un recreo. No, pero pará, el nazismo está prohibido en nuestras leyes prohíben el nazismo, por ejemplo. ¿No? La incitación al odio es ilegal. O sea, claro, no es lo mismo. Si queremos hablar de la bandera del Frente Amplio, del Partido Colorado, no sé, si una bandera partidaria, uh-huh, eso está expresamente dicho. No va a lugar a las banderas político-partidarias, ¿no? Y a las insignias de ese tipo. Igual, nada, o sea... ¿Qué pasa con la bandera de Peñarol? Me estoy preguntando en este momento. Por ejemplo. Igual, yo creo además que esto tiene mucho más sentido siempre que sea de un docente, ¿no? Hacia el estudiantado, porque ahí tenés una relación jerárquica de poder, ¿no? Entonces capaz que si me viene mi docente con la bandera de los colorados, digo, bueno, ¿no? Porque ahí tenés una relación de influencia, de poder, que es diferente. Pero el estudiantado, que es medio, ¿no? Como que también me parece que en la laicidad o en estas discusiones hay que poner como las asimetrías de poder y quiénes somos. Al final son unos estudiantes colgando una... No, que no es no es que le hicieron un tatuaje a nadie en la frente, claro, que no se puede borrar. Colgaron una pancarta, ¿no? Como me parece que también es como ni... Por un lado, ni metieron preso a nadie, ¿no? Como que hay muchas veces que la gente te dice, no, porque después no se va a poder opinar. Obvio que puedes opinar. La gente va a estar en contra. Sí. Yo qué sé, no sé. Y ahora, también ahora que mencionabas el estudiantado, como que el alcance que tuvo toda esta discusión, la magnitud y que llega incluso a ser debatible la laicidad, por ejemplo, como que dejó... Muy en segundo lugar, a mi parecer, como la voz de los propios estudiantes, ¿no? Como que no se registraba mucho qué estaban diciendo los gremios, qué decían los gurises, las gurisas. Como que quedó en segundo plano, me da la sensación. Sí, no se retomó mucho la voz, no. O ni siquiera del proceso, de cómo llegaron a eso, de por los motivos. Y por supuesto que la discusión de fondo sobre la reforma tampoco se dio, ¿no? Que eso, claro, también es una manera de actuar de algunos actores que es medio recurrente, ¿no? Como dejar de dar las discusiones de fondo y empezar a hacer ruido en torno a un tema. Y en parte también ruido del circo mediático, ¿no? Claro, hacemos ruido, nadie discute sobre esto. Uh-huh. Y bueno, al final te clavo el tema de la laicidad y nadie habla de la reforma, claro, que es la propuesta de fondo. Ahora, ¿qué pasaba si en vez de una pancarta que dijera no a la reforma, apareciera una pancarta que dijera sí a la reforma? ¿Estaríamos hablando de esto? ¿Hubiera generado tanto revuelo? ¿Hubiéramos, no solamente los gremios estudiantiles, sino en general el colectivo social, estarían discutiendo todas estas cuestiones? En esto va a hacer preguntas, que a vos te gusta dejar preguntas, sí, ahí. Ya, ¿no? ¿Quién la habría colgado? Me pregunto yo. Claro. ¿Quién puede pasar? La scripta. Puede pasar. No, pero puede pasar. O sea, que un montón de pibes por ahí en esa cuestión de discutir, papá, dice, va, mira, yo te voy a poner la decisión. Ponele. Se filtró una mala data. No sé, seguro habremos muchos prendiendo los fuegos, pero claramente en los medios lo dudo. Más allá de los medios, nosotros. Quitémonos las máscaras, la dejamos allí y digamos así con honestidad. ¿Estaríamos hablando de esto? Estaría indignada, yo estaría hablando de esto indignada. ¿Y estarías hablando de la influencia de los partidos de derecha sobre la cabeza de estos pibes? ¿O estarías hablando de que ellos tienen la misma autonomía de decidir por sí o por no en el ámbito que ellos les parezca, no sé, les corresponda? Y bueno, no sé. ¿Vos querías disentir? Yo te la nos sacamos las caretas. No sé, yo creo... No sé. No, estoy de acuerdo. Es un lindo ejercicio, ¿no? También. Porque también, o sea, por ahí aceptar la opinión de los demás, por más que no te caiga, no te quepa, no te parezca. Sí, ocupa, no te parezca. Ocupa. Bueno, eso. Bueno, no es tan fácil aceptar la opinión de otros, ¿no? Que no cuando no es la mía... Claro, por eso. Ahí es donde se complica un poco más, ¿no? Por ahí no. Pero es verdad que no defenderíamos de esta manera, no sería esta la manera. No, probablemente estaríamos haciendo una columna de otra cosa. Sí, estaríamos mirando para el costado. Lucía, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. En esta cuestión de adolescencia, en esta cuestión de que te arranquen los carteles, elegí una canción que lleva por nombre Los Homoros, de la Puerca, que tiene parte de la canción que dice, si te arrancan los carteles te vayas a ofender, y no sé por qué dije, bueno, es esta. Así que, suena la de la Puerca y volvemos enseguida con más colectivos. Si se apaga, dale luz, por tirano se merece que lo cuelguen en la cruz. Suenan tiros en La Habana, pero es mejor no correr. Si te arrancan los carteles, no te vayas a ofender. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Venden vida descartable para el nabo que está ahí, que seguro se la compra para decir que estuvo aquí. Vayan sudando la gota porque viene a lo mejor. Vayan pelando la seda que la vela ya llegó. La la la la la la la la la la. Tierra, no más, tiranía en el cielo, no más, matanza de colores, no más, intereses ajenos. Para el nabo que está ahí, que seguro se la compra, para decir que estuvo aquí. Vayan sudando la gota, porque viene a lo mejor. Vayan pelando la seda, que la vela ya llegó. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No más corrupción en la tierra, no más tiranía en el cielo, no más matanza de colores, no más intereses ajenos. Colectivos. La suma de las partes. Desde Coordinadora de Feminismo Global, donde están nuestras gurisas La Mondonga y Rebelarte, nos invitan a una fiesta que será la primera actividad abierta en el espacio que vienen ocupando desde hace algún tiempo, el CES, ahí en Maldonado 1162. Y para charlar de esta actividad es que estamos en contacto con Lucía Zurroca de Rebelarte. Lucía, ¿me escuchas? Te escucho, Diego, ¿cómo andás? Buenas tardes, un gusto tenerte en contacto. Un placer, ¿todo bien? Todo bien. Contanos, ¿hace cuánto que están en el CES y cómo se fue dando esa cuestión de convivencia que con los otros colectivos? Bueno, en realidad el CES es un espacio que hace muchos años diversos colectivos como venían utilizando. Global es uno de ellos. Uh-huh. Y bueno, y un poco ahí por vínculos que históricamente entre estos colectivos hemos ido construyendo, se dio esta suerte de convivencia, y un poco de ahí nace esta invitación al viernes, que es un poco básicamente a encontrarse y compartir un rato. Bien, ¿qué es lo que se está festejando? Podríamos decir que algo así como el encuentro, no sé si algo preciso, pero un poco la idea era como entre quienes estábamos de alguna manera utilizando el espacio y convidarles al resto a poder compartir un rato ahí. La idea es como presentar un poco qué es lo que hace cada uno de los colectivos, y eso se va a hacer como unos pequeños ahí cortitos audiovisuales. Uh-huh. Va a haber una cantina con comida, bebida, y va a haber un toque ahí de Kira y Ojos Finos. Ahí va. Hay una rapera de la cena montevideana, y por ahí un poco va la propuesta, en realidad. ¿Termina en baile esto? Es lo que se preguntan todos, porque está todo bien con ir a conocer las charlas y demás, pero lo que todo el mundo quiere saber si después termina en baile. Todo el mundo quiere eso, increíble. Claro. No, la idea es que no. O sea, la idea es como, hacer como una previa. Ayer me preguntaban un poco esto y la idea es hacer una previa. Bien, hacer un encuentro, conversar. Algo bien tempranero. Bien, buenísimo. Hola Lucía, te habla Salvador de acá, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo andás? Todo bien. Quería preguntarte más sobre la modalidad esta de convivencia entre colectivos, y si me podés contar desde tu perspectiva qué ventajas tiene trabajar de esta manera, juntarse en un lugar, hacer cosas como de forma coordinada, cohabitar. Mirá, sí, en principio te digo que ya de por sí es como un gran desafío, ¿no? O sea, esto es algo igual como sumamente reciente, que recién estamos como experimentando. Ese espacio, o sea, estaba, fue utilizado, como decía hoy al principio, por diversos colectivos durante mucho Ajá. tiempo, pero estaban funcionando ahí Lo Vale, la Coordinadora de Feminismos, donde están nuestras gurisas, y bueno, y un poco ahí otros nos hemos ido como sumando un poco a pedido para poder utilizar ese espacio. Viste que en realidad, o sea, cualquiera que forma parte de algún colectivo en general, siempre los espacios para encontrarse, reunirse y demás, siempre es complicado gestionar. Sí. En general andamos de la casa de uno o de otro, y después si no, el bar y qué sé yo. Claro. Y un poco, siempre termina siendo como una necesidad esto de tener un espacio. Y al mismo tiempo, que existan otros, siempre significa como el compartir y el tener un encuentro físico mucho más próximo quizás que el político que ya existe o que venís construyendo como con el tiempo, ¿no? Ahí va. Bien. Lucía, hay una aclaración que aparece en el evento que ustedes proponen, que es espacio libre de acoso y cualquier tipo de discriminación. ¿Por qué esa necesidad de plantearlo de esa manera, ¿no? De ponerlo como parte de la invitación. Porque de alguna manera entendemos que es necesario, porque de hecho los espacios que habitualmente habitamos suelen tener todos estos componentes, porque forman parte de la sociedad en la que vivimos, y un poco el explicitarlo es una forma de intentar dar una señal, o lentamente ir como, no quiero usar la palabra de construyendo porque me tiene un poco que ya está, pero como de ir desarmando o evidenciando esas prácticas en realidad, para poder ir construyendo otras. Creo que también esta idea de lo de libre es como como sumamente complejo. Creo que no somos libres de muchas cosas, pero sí es como que marca de alguna manera una intención, ¿no? Ahí va. O desde dónde nos plantamos cuando habitamos ese espacio y hacemos esa invitación. Bien, es como una manera de decir, bueno, si te andás con ideas y con ganas, o si por ahí sos de tener ese tipo de hábitos, directamente ni te aparezco. Bueno, no sé si alguien puede llegar a como a... Capaz que sí, no sé si se piensa así como previamente esto, pero sí como creo que también indica de que no va a ser un lugar, como sucede en otras fiestas que también tipo utilizan esa expresión, digamos, política, como de saber de que no son actitudes que se van a dejar pasar, como no sucede sí en otros espacios, ¿no? Como que uh-huh. eso va a ser como de alguna manera señalado, o se te va a decir algo por alguna práctica de ese estilo, digamos, ¿no? Bien. ¿Desde qué hora, recordanos, que va a arrancar esto? A las 21. 21 horas. Está hecha la invitación. Y bueno, también va a haber unas compañeras que van a estar pinchando música. Entonces, esto como que la idea es ir a tomar algo y escuchar a Kira y otro poco de música que van a estar compartiendo. O sea, que termina el baile. Decilo. Vos no lo querés decir, no te querés comprometer. No te querés comprometer, pero esto es claramente una invitación a correr las mesas a determinada hora. Responsabiliza a la radio real de cualquier tipo de desmadre. Así que toda la gente que esté escuchando, lleve ropa cómoda para tirar unos pasos. Esto va a ser el viernes, Maldonado 1162. Esa es la fiesta de todos estos colectivos con quienes compartimos también en otros ámbitos. Y bueno, el mayor de los deseos para que toda esta fiesta sea un éxito. Una preguntita, perdón, antes de despedirnos. Quería saber si tiene entrada, si tiene costo esta actividad. No, es libre. Y ahí va. Y que si ustedes tienen algún objetivo de financiación, por ejemplo, si va a haber cantina y todo esto, si es para algún fin específico o nada. La cantina, digamos, procura, además de ambientar un poco la cosa con que te tomas una cervecita o un fernet, sí, es generar como algunas finanzas, pero no tiene un propósito particular más que cubrir algunas cosas que se necesitan del propio espacio, que tienen que ver Bien. Con limpieza y demás. Y después, bueno, una cosa en particular que después entre los colectivos se quiera hacer, pero no tiene una cosa así como una finalidad específica en este caso. La única finalidad es el baile. Quiero ver ahí, Diego, porque estás haciendo demasiado barullo. Estás agitando. Lucía, te agradezco mucho esta conversación y bueno, mayor de los éxitos para el viernes. Seguramente nos veamos por Gracias. Ahí. Chao. Chao, chao. Nos vamos escuchando a Kira, No Soy de Aquí, y justamente esta artista que se está presentando en este festival, y volvemos enseguida para charlar con el Frente Estudiantil Antiimperialista. Vamos arriba. Andar lento hacia la cima, con mi casa en la mochila chill, esquivando piedras, polvo no estorba y pólvora sobra. En cada verso inmerso en lagos fríos, vida que fluye como los ríos. No hay retorno, solo rumbo incierto, cierto, para respirar. Para retomar aliento con compás, con paso firme, erguirme frente a la poesía de montañas, con pasadizos como telarañas, olvidarme de las mañas, mañana despertarme con lagañas, paisajes y personas extrañas que me apañan, subir el volumen al parlante que lo único que existe es este instante, darle gas a la movida, cuesta abajo, cuesta arriba, cuesta siempre escaparle a la rutina, pero métele benzina, guacha, que nadie te diga cómo tenés que hacerlo, sé vos, sé todo, apunta al cielo, sin modales ni manuales, improvisa instinto de animales anormales, sin trabas mentales, melómanos con notas que nos brotan de los poros, lobos buscando tesoros, esencias de distintas tierras, nuestras rutas se intersectan, nuestras venas van abiertas, creer, crear, conectar, ser sinceros, aprender de las caídas para levantar el vuelo. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Colectivos. El entusiasmo de quienes transforman. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Para. Y sí, para modificar la Constitución tenemos que pensar. Los derechos humanos están protegidos y garantizados por la Constitución. En nuestras cárceles, ¿lo estamos haciendo? Estar privado de libertad, ¿significa estar privado de educación? La privación de libertad priva del acceso a la salud. ¿Y de la dignidad? No busquemos respuestas rápidas a problemas complejos. Escuchá. Abrazá. Cuidá. Habla. Salí. Militantes a la calle. No, no a la reforma. Radio Pedal. Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. ¿En qué estado llegas el viernes? ¿Ya no querés pensar más? ¿A qué hora empezás a divertirte? Que el viernes no te tome por sorpresa, que no te agarre con la cabeza en blanco. Envalentonadas. Todos los viernes de 9 a 11 por Radio Pedal. El entretenimiento es político. You keep saying you got something for me. El 52% de las situaciones de acoso suceden en la tarde, donde circula un gran flujo de personas por la ciudad. Esto demuestra lo naturalizado que está el acoso en el espacio público. El acoso callejero es violencia de género. Saludos seres de este plano dimensional. Los vamos a invitar a recorrer un viaje cósmico por canciones y mundos no tan distantes al que ustedes habitan. Todos los viernes de 20 a 22 por Radio Pedal, Universos Paralelos. Música del más allá, hecha por gente de Master Club. Colectivos. Los que eligen otro camino. música de las Cobras recibimos a la gente del Frente Estudiantil Antiimperialista en este día que está enmarcado por el 14 de agosto, donde también se está llevando a cabo la marcha estudiantil, justamente. Y les damos la bienvenida, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Por favor, es un gusto. Nosotros teníamos todo, los convocamos en realidad por un evento que iban a realizar ustedes mañana jueves 15, que se iba a llevar a cabo a las 19 horas ahí en el Paranifo de la UDELAR. Una charla básicamente en rechazo a UPM2, donde iban a estar exponiendo el profesor ingeniero Daniel Panario y la doctor Eduardo Lust. Y también Yanina Borlos, que era del grupo de vecinos por el costado de la vía. Todo esto era lo que íbamos a hacer, esto no se va a realizar, así que vamos a estar charlando un poco también de por qué no se realiza, cuáles fueron las circunstancias por las cuales se canceló ese evento. Pero sí, lo que vamos a estar para arrancar esta conversación es que nos cuenten un poco quiénes integran el Frente Estudiantil Antiimperialista, con ese nombre que ya dice muchísimo, ¿no? Es como un nombre con mucha carga, mucha fuerza. Bueno, nosotros somos estudiantes de todos los niveles estudiantiles, digamos, secundaria, universidad y formación docente. Ajá. Estamos desparramados, digamos, por un montón de lados. Y bueno, hace bastante tiempo ya compañeros habían empezado a coordinarse en algunas cosas, en algunas corrientes medias alternativas, viendo hace bastante años, ¿no? Capaz, Fede, como 10 años. Sí, capaz, por ahí sí. 10 años, viendo, bueno, la quietud referente a algunos temas de parte del movimiento estudiantil, empezamos a funcionar. Y bueno, y hace 5 años más o menos se conformó en esto, en el nombre, digamos, Frente Estudiantil Antiimperialista, y empezamos a funcionar, digamos, más activamente con charlas, actividades, coordinaciones. Y bueno, nuestra gran victoria, que nosotros siempre lo decimos con otros colectivos, fue salvar el Clínicas. Nosotros participamos en el movimiento Todos por el Clínicas, la idea en general era derrotar políticamente a las PPP, pero también conseguir financiación. Y eso se pudo conseguir a través de una propuesta de un parlamentario en la etapa presupuestal, que el diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular, propone quitarle un peso del subsidio a la cerveza. En Uruguay la cerveza está subsidiada para la financiación del Hospital de Clínicas. Esa fue como nuestra gran victoria como movimiento social, con varios colectivos, la FEU, el UTHC, el Clínicas, AFUR y demás, que integramos ese gran movimiento. Y bueno, eso fue como cuando empezamos a funcionar más activamente, digamos, que es como la gran victoria que le decimos que tenemos. Bien. Ahora, ¿cómo hacen para funcionar habiendo gente de distintos lugares, no? Me imagino yo que son no solamente distintos liceos, distintas universidades, está también, nombraban el IPA también. Sí. En un movimiento estudiantil con esta consigna y cuando sabiendo, ¿no?, con las características que tiene el movimiento estudiantil, que a medida que pasa el año la gente rota y eso también genera como un desgaste natural en el movimiento, pero también entra gente nueva. Entonces, ¿cómo se mantiene en vigencia después tantos años para llevar adelante lo que es la lucha de ustedes, ¿no? Sí, eso es, sin duda es una dificultad, por supuesto, por la propia característica que tiene el movimiento estudiantil. Eso que bien nombrabas, esa renovación constante que tiene de gente. Pero bueno, hemos asistido a esa renovación, en particular María José y yo desde el liceo, que arrancamos con la militancia en este rumbo, lo que ella mencionaba, que después terminó en el Frente Estudiantil Antiimperialista. Y hay compañeros que se van sumando, otros por la propia dinámica de sus estudios se reciben, se alejan, pero bueno, vamos coordinando entre nosotros los distintos centros para lograr causas en común en las que estamos de acuerdo. Y bueno, sobre la base que menciona ya el antiimperialismo, que allí en cualquier causa donde lo podamos identificar, vamos a estar para dar la pelea. Bien, ¿qué tipo de actividades realizan habitualmente, ¿no? Más allá de este caso concreto que ustedes comentaban con respecto a la lucha en clínicas, no, pero habitualmente, ¿son de juntarse, debatir, discutir, generar propuestas, a llevarlas a cabo? ¿Cómo generan toda esa dinámica? Sí, nosotros nos reunimos, nos han prestado para reunirnos ahí en Jackson y Rodó, la coordinadora de jubilados y pensionistas, la COJUPE, siempre nos presta su local para que nos podamos reunir. Uh-huh. Y bueno, allí nosotros generamos instancias por lo general a principio de año y después a mitad de año para más o menos marcar la agenda. La agenda estudiantil está bastante marcada por lo que sería el tema presupuestal, uh-huh. Por el 14 de agosto, a veces también por el tema de la del 20 de mayo o de diferentes cuestiones que vienen marcados. Pero nosotros en realidad somos estudiantes, la mayoría de nosotros trabajamos también, entonces también la propia dinámica política y social del país nos marca la agenda, uh-huh. y nos hace ir que nosotros llegamos a estar, bueno, en contra del tema UPM, también participamos del tema de ley de riego, sobre todo hemos tenido, bueno, instancias de presupuestal. También los compañeros que han egresado de este frente estudiantil son los que también hacen una parte de, como de formación en la parte académica o la parte técnica. Los compañeros que han egresado de ciencias económicas siempre tenemos buenas charlas con el tema presupuestal, ¿no? Para entender, porque a veces uno le tiene que explicar a chiquilines que recién ingresan al ámbito universitario qué es el tema del presupuesto, qué es... ¿Cómo funciona todo cómo ese monstruo? ¿Cómo funciona la representación dentro de la universidad que nosotros no tenemos? ¿O cómo lo estamos trabajando para poder en las próximas elecciones, bueno, poder a ver si podemos organizarnos frente a eso? Y bueno, en realidad nosotros vamos desde el tema presupuestal, ambiental... Bueno, en estos últimos años la verdad que la temática ambiental ha agrupado bastante a los jóvenes, uh-huh. o es un tema que llama la atención. Pero también el tema diferentes, no sé, bueno, está todo el tema la militarización o bueno, la represión en los ámbitos estudiantiles. También tuvimos mucha fuerza en su momento en secundaria, decía Fede, nosotros ahora estamos en la universidad, pero en su momento estuvimos en secundaria y fuimos parte de la formación de esto. Y bueno, en secundaria la dinámica es distinta, es más efervescente, siempre se marca mucho el 14 de agosto y el tema presupuestal, pero tratamos, bueno, de juntarnos y ver qué es lo que dentro de la agenda que puede estar marcada por el ámbito estudiantil, también de esos temas que nos influyen a todos como sociedad y que la universidad, formación docente y todo lo que es el conocimiento del país debe volcar al pueblo. Nosotros tenemos ese concepto de extensión universitaria o de que está en la ley orgánica o por lo que se peleó tanto en el Cordobazo y demás, la reforma universitaria y que la universidad se debe a su pueblo. Uh-huh. Entonces tiene que volcar ese conocimiento y tiene que servir a las luchas de su pueblo. Entonces en ese ámbito también nosotros nos relacionamos con temas capaz que no están estrictamente con la temática estudiantil. Claro, por ahí abren el espectro a opinar sobre diferentes temas. Un poco lo que hablábamos en la columna anterior, antes que estuvieran ustedes, donde estuvimos hablando con Lucía un poco del tema de la laicidad en los centros, referido al tema de los carteles de no a la reforma que se habían colgado en los centros estudiantiles y que fueron obligados a quitarse y demás, y que tiene, si se quiere, un parentesco con lo que estaban comentando. Ahora, algo que los tenía muy inquietos era el tema de UPM2 y en base a eso ustedes habían generado una charla para poder conversar sobre ese tema. ¿Por qué creen necesario ustedes, por qué vieron necesario justamente crear una mesa de diálogo acerca de este tema? ¿Por qué ese rechazo hacia UPM2? ¿Cuáles son las cosas que ustedes identifican que son negativas para la educación? Es, en primer lugar, un tema de interés general como sociedad. UPM está constantemente arriba de la mesa y, por supuesto, que nos pareció un tema más que interesante para analizar. De la lectura del contrato que firma el gobierno con UPM, se desprende realmente un contrato de entrega de soberanía, de un entreguismo descarado en todos los niveles. Hablábamos como jóvenes, parte del movimiento estudiantil, estudiantes, también somos trabajadores, ni que hablar, pero como estudiantes lo primero que te llama la atención cuando uno se pone a leer a fondo el contrato de UPM es la injerencia que el gobierno le cede a la empresa en materia educativa y se lo cede en cosas muy concretas que se desprenden del contrato, en el que por ejemplo a UPM se le entrega la creación de una nueva carrera en la UTEC, que va a ser control técnico de procesos, como se va a llamar. No está muy claro para qué sirve, pero UPM lo necesita, entonces se le da la posibilidad de que esa carrera exista, y UPM, sin lugar a dudas, que va a estar marcando la agenda del programa de esa carrera, pero no solo eso, sino que se le permite en ese contrato que exija sobre ¿Qué cambios debe haber en la estructura de UTU, principalmente en Paso de los Toros, Tacuarembó y Durazno, ¿no? ¿Verdad? Sí, y Flores también, ¿verdad? Y sobre los cambios de esa UTU, pero a su vez el gobierno se compromete a tomar en cuenta la buena fe de UPM para el diseño de los programas acorde a las necesidades de lo que la empresa tiene respecto a los conocimientos de sus futuros trabajadores. Nos imaginamos, por ejemplo, que aquellas currículas donde todavía se mantenga materias como filosofía y literatura están a punto de recibir una estocada final, ¿no? Porque seguro que para el mercado, porque en definitiva lo que hay de fondo es una educación mercantilizada hacia el capital, sabemos muy bien que ese tipo de materias molestan más que otra cosa. Pensamiento crítico no. Exactamente. No, aparte, digo, ustedes hablaban hoy de la laicidad con respecto a descolgar los carteles de secundaria que se oponían a la reforma. Nadie habla de la injerencia de UPM con respecto, por ejemplo, a libros de cuentos infantiles que están especificados en el contrato que va a haber un concurso para escribir libros de cuentos para niños con la inspección departamental de Flores. Y bueno, y nadie habla de la injerencia de una multinacional en la educación uruguaya atentando contra la laicidad, y sí, sin embargo, se habla de que los estudiantes organizados sobre un tema, una reforma constitucional, tomen una posición en un centro de estudio. Desconozco un poco cómo es el tema este de los libros para niños. Sí, es bueno, está en el contrato de UPM, hay un artículo también que salió en Semanario Brecha, que ahí también lo explica muy bien, pero está en cursiva. Ellos plantean un concurso, ¿no?, para que escritores se postulen a escribir libros de cuentos para niños, y tienen que versar sobre la buena fe de la empresa, como decía Fede, ¿no? Entonces tienen que ser, bueno, sobre flora y fauna nativa, sobre bosques. Entonces alguno dice, bueno, ¿y será sobre todo arbolitos iguales, chiquititos, tipo pinitos, como son los eucaliptus, ¿no? Y será hectáreas, no se imagina. ¿O cómo será la flora y la fauna según UPM para Uruguay? Y ahí aparece el señor leñador, que es el bueno, y le corta los arbolitos. Una cosa media extraña, güey. Sí, una perversidad, diría. Ahora, cualquiera podría argumentar, y esto voy a hacer un poco el ejercicio de ponerme del otro lado para de poder llegar a enriquecer la conversación, cualquiera podría argumentar que frente a una llegada inminente de una empresa con las características que tiene UPM, ¿no?, que ya se tenía la experiencia de lo que sucedió en la planta anterior, de no contar con personal especializado técnicamente para operar una planta de esas características, cualquiera podría opinar y decir, bueno, pero en definitiva lo que está haciendo es capacitar su mano de obra, ¿no?, para poder llegar a contar con personal calificado para operar una planta de esas características. Si no, tiene que por ahí hacer lo que hacía con lo que hizo con la primera UPM, que fue traer un montón de técnicos de afuera. Entonces, por ahí el impacto en cuanto a la mano de obra que va a precisar y lo que prometió la UPM 2, ¿no?, como esa cuestión de que nos vienen a traer un montón de riquezas, no la podrían llegar a cumplir. Esa persona cualquiera en realidad está haciendo un razonamiento. Pongámosle fulanito, está bien. A fulanito, entonces, parte del razonamiento de una posición mercantilista de la educación, pensando la educación como una simple herramienta para suplir al mercado laboral de trabajadores funcionales a lo que las empresas necesitan. Pero, en esta situación, se podría argumentar incluso que UPM lo que se le da es algo que no tiene ningún otro emprendimiento, ya sea privado o hasta del propio Estado, donde la educación le destine programas enteros a la formación que esa empresa y solo esa empresa necesita. Financiación, ¿no? Y financiación por parte del Estado, en la que yo le respondería, bueno, si UPM realmente necesita ese tipo de técnicos, podríamos exigirle desde el contrato justamente que se ponga a capacitar la propia empresa a través de sus propios fondos y no utilice los fondos del Estado para sus necesidades. Pero fuera de eso, ¿no? Por supuesto que no es solo educación. Empezamos por ahí, pero el problema de UPM va mucho más allá. No es si se resuelve la injerencia en la educación está bien, si se resuelve por dónde va a pasar el tren, está bien. sino que el problema medioambiental también existe y es grave. Es otro de los problemas que íbamos a encarar. Uh-huh. Y para eso teníamos un orador de primer nivel, como es el ingeniero Panario, que íbamos a encarar el aspecto también medioambiental y el daño terrible que causa para las posibilidades de un desarrollo sustentable a futuro como país. Bien, o sea que el tema de la injerencia en la educación es una patita de todo lo que ustedes consideran que UPM en definitiva trae como negativo. Ahora fulanito está preocupado porque dice que el tema de la mercantilización de la educación es un tema que en definitiva es para todas las currículas. Todos estudiamos de alguna manera para insertarnos en un mercado laboral. Y que por ahí fulanito piensa que esa educar personas que van a estar en torno a la movida de UPM, digamos, de alguna manera tiene que capacitarse para poder trabajar a futuro. Claro. No lo vas a capacitar de carpintero, sino va a haber una carpintería ahí, va a haber justamente una papelera. Claro. El tema es que la concepción de cómo... Hablale a fulanito, ¿eh? Claro, de cómo se ve la educación hoy, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver la educación de manera mercantilista y cada empresa que se venga a instalar, capacitamos a los gurises para ese tipo de trabajo y aparte que le capacitamos mano de obra barata, ¿no? Porque no vienen a instalarse a Montevideo, no viene la Universidad de Montevideo del Opus Dei o no viene la ORT a capacitar a esos gurises. Van a lugares como Paso de los Toros, Pueblo Centenario, a que las UTUs de esos lugares capaciten a esos gurises de ahí también para un contrato a término, ¿no? Porque también la garantización de esos puestos de trabajo incluso es a término. Algunos es para la construcción y algunos, ¿cuántos trabajos de esto? ¿Cómo es la carrera, Fede, que nunca me sale el nombre? Operador, la de la UTU, la nueva creada, la de la URTEC. ¿La de la UTEC? Sí. La de la UTEC es técnico control de procesos. Claro, ¿cuántos técnicos de control de proceso va a necesitar UPM? Porque, digo, a ver, por ejemplo, yo soy de Paysandú, ¿no? Entonces, muy cerca de mi barrio hay un vivero de UPM. Y ahí hay una URTEC. Y se anotaron muchos gurises, pero no todos trabajan en el vivero. Ni todos trabajan en la planta de Fray Bentos. Claro, no todo lo que van a salir egresados ahí se les garantiza, claro, un puesto entonces, de trabajo. Claro, entonces también es eso. Y también nosotros vemos la educación tiene que ser liberadora. Es también dentro de la lucha que nosotros damos como Frente Estudiantil. Porque la universidad ha mercantilizado muchos planes de estudio hoy en día. Entonces también va acompañado de la lucha que damos. De que una educación, uno tiene derecho a estudiar lo que uno quiere, pero también que esa educación lo libere. No para que lo inserte en un mercado laboral que lo va a explotar, ¿no? Va mucho más allá, ¿no? Una lucha que nosotros damos más allá en la cuestión de explotación o de explotadores y explotados. Pero digo, es una concepción que tenemos de la educación que no se debería ver así. Y que aparte UPM tampoco garantiza esa totalidad de que van a cubrir. Si mañana van, no sé, chiquilines de Paysandú a la URTEC de Paso los Toros a estudiar tecnólogo o lo que sea que precise UPM... ¿Y va a haber trabajo para todos esos chiquilines que van a ir a anotarse ahí? Ni aunque se garantizara eso. Pero ¿cómo no entenderlo a fulanito? Porque hace un planteo que desde la lógica del capital es perfectamente funcional al sistema en el que estamos inmersos. Pero si nosotros dedicamos la educación hacia una salida al mercado laboral y nada más, y aunque se nos garanticen que todos van a tener un rol en ese engranaje, estamos perdiendo la independencia de la ciencia con la posibilidad de pensar un mundo mejor, con la posibilidad de pensar un mundo distinto, con la posibilidad de organizarnos de una manera distinta. Entonces, pierde la potencialidad de ser transformadora de realidades la educación. Es una patita muy interesante la que acaba de tocar, ¿no? Porque es una cuestión de como que los educás para que de alguna manera sigan repitiendo un mismo modelo y no le das la posibilidad de que por ahí puedan construir un modelo distinto. Exactamente, y la educación crítica, hablamos, y no fue casualidad por supuesto, de mencionar las materias filosofía, literatura, porque son centrales en el desarrollo del pensamiento crítico, cuando son bien llevadas adelante, ¿no? Porque justamente son las que permiten el cuestionarnos hasta lo más evidente de la realidad y pensar si no podríamos hacerlo distinto, si no podríamos hacerlo mejor, y para eso... El desarrollo de la ciencia aplicada hacia las necesidades del pueblo y no hacia las necesidades de empresas para que en definitiva acumulen la mayor cantidad de ganancias posibles y cuando pierdan socialicen las pérdidas, porque es exactamente lo que está haciendo UPM, las pérdidas primero mediante el daño medioambiental, esas pérdidas son de todos, y UPM en realidad lo que se asegura es que apenas sea insostenible la situación o apenas el contrato no sea tan conveniente como le es ahora, que es difícil porque con todo lo que se le da es difícil pensar que UPM no le sirva, UPM va a volar. Y nosotros somos los que nos vamos a quedar con todas las pérdidas que nos va a dejar, nos vamos a quedar con una carrera que no nos va a servir para absolutamente nada, nos vamos a quedar con desarrollo de planes educativos para las necesidades de una empresa que ni siquiera está, y además con la pérdida medioambiental en lo que es sobre la tierra por las grandes extensiones de eucaliptus y el daño que implica en el agua todo su descarte de afluentes, ¿no? Por parte del Río Negro. Esta injerencia que tiene UPM en el sistema educativo, en la educación, si bien viene siendo alertada por el movimiento social, ¿hay algún eco institucional? ¿O no hay preocupación, no hay alerta, o capaz que convenientemente? Pero, digamos, no es solo el movimiento social, las personas organizadas, alertando de estas cosas, haciendo actividades a pulmón, proponiendo cosas a pulmón, sin ningún tipo de eco institucional, ¿es así? Bueno, sí. El rectorado tenía una oportunidad maravillosa de demostrarnos justamente lo que, contrario. Que le preocupaba. Pero lamentablemente, no sabemos muy bien por qué, o sí lo sabemos, pero queremos hacer como que no, nos demostró que no le interesaba. Sí, incluso digo, hay las organizaciones que están denunciando esto son maestros o colectivos, sindicatos de la educación o demás, que están, bueno, llamando la atención estas incidencias y bueno, son los que lo están denunciando, ¿no? Yo les mencioné hoy el tema de los cuentos infantiles, ¿no? Eso es una denuncia por parte de Ana Bolón que hace en el Semanario Brecha en un artículo que escribe. Pero que cita, ¿no? Está citada la parte del contrato de UPM. Pero también yo creo que quería hacer hincapié en lo que decía Fede, las necesidades, ¿no? ¿Qué necesidades tenemos hoy como país y que no estamos cubriendo? Una alimentación sana, porque uno va al médico y el médico le dice que uno tiene que comer frutas, verduras, que carnes rojas tiene que comer una vez por semana en lo posible, cuando mucho dos, que tiene que comer pescado. Entonces, nosotros necesitamos producir alimento, porque uno va a la frutería y en las fruterías se traduce el precio de no producir alimentos, ¿no? Porque si ahora UPM pide 90.000 hectáreas más para plantar, una excusa, el otro día yo escuchaba que decía, no, lo que pasa es que tenemos que construir esta planta porque los compromisos firmados en los 90 hace que hayan plantado tanta cantidad en los 90 que ahora necesitamos otra planta para quitar esa plantación. Un argumento flojísimo, ¿no? Pero decían, no, porque ahora UPM para instalarse pide... Que... O sea, tenemos un montón de eucaliptos y los tenemos que vender a alguien, claro, básicamente. Básicamente. Entonces, UPM pide para plantar 90.000 hectáreas más. Entonces, nosotros precisamos una producción, nosotros sostenemos una producción agroecológica, una tierra para el que la trabaja, una reforma agraria desde el punto de vista artiguista, que el campo esté poblado, pero poblado por gente y de escuelas rurales, y que no se envenenen a los gurises de las escuelas rurales tampoco, porque nosotros, por oposición a UPM, tampoco sostenemos un agronegocio asesino, ¿no? Sojero. Sí, está claro. Entonces, nosotros lo que decimos, bueno, ¿qué tiene que producir un país? Lo que necesita. Necesita alimentación saludable, necesita tener vacas, necesita tener tomates, hortifruticultura, cítricos. Eso es lo que necesita un país como para abastecerse primero y también puede ser para un mercado exterior. Pero primero tendría que dar más o menos lo que necesita. Entonces, es la necesidad. Nosotros tenemos un montón de necesidades en materia de producción de alimentos y tenemos necesidad de presupuesto a la educación y no lo estamos teniendo. Entonces, a nosotros nos negaron, nos siguen negando el 6% más uno para la investigación, para NEPIUDELAR, no lo tenemos y resulta que nos estamos endeudando para construir un tren que no va a ser para el uso del transporte público, sino que va a ser exclusivamente para UPM, para transportar químicos, que es muy peligroso. Y nos estamos endeudando para construirle todo eso a UPM para una planta que UPM le va a recuperar en 3 años y Uruguay no sabe cuándo, porque es una zona franca que le liberó de impuestos y lo exoneraron de impuestos. Entonces, nosotros tenemos otras necesidades. Si vamos a lo más, como estudiantes, a lo más cerrado ahora, bueno, necesitamos el 6% ya porque la educación se nos cae a pedazo, así como está. Precisaríamos incluso 6% allá y cambiar el modelo de PPP privatizadoras que viene por el lado de la construcción de CAIF, liceos y escuelas. También, porque capaz que nos dan el 6%, igualmente con este modelo sería insuficiente. Pero, ¿cuáles son las necesidades reales del país? Porque si no, yo me endeudo para construir escuela y para construir hospitales, bárbaro. Pero si yo me endeudo para garantizarle a una planta que se instale con todas sus comodidades y todavía esa planta no le cobro un solo centavo y me destroza el turismo, que es un gran ingreso para este país, o lo solía hacer, no estamos viendo las prioridades en un orden que debe ser. Estamos viendo las órdenes prioridades para el capital, no para mi gente. Ahí es como Pampa hoy, ¿no? Claro. ¿No? Porque es una cuestión tipo de ahora zafo, con este, pongo esta planta, quedo allá arriba como... Tres años tengo de construcción y una reactivación de la economía, entre comillas, ¿no? Que es medio mentiroso también, porque con la soja sucede lo mismo. Con la soja sucede lo mismo. La gente de Pueblo Centenario y de los alrededores está denunciando que la vida se empezó a encarecer en esos lugares, que está mucho más caro de lo que era antes. Y bueno, y como expectativa, yo no puedo creer que como expectativa tengamos para un pueblo que en vez de que esté plantado con gurises riendo, haciendo educación física a las escuelas y demás, sea que sea una whiskería, donde aumenta la trata de personas y aumenta la explotación sexual infantil, que lo viene en un, lo dice la propia empresa. Y a su vez, digamos, lo que yo tomo como precaución es mandar a Inau a dar charlas para que no haya explotación sexual infantil. O sea, estamos... bastante, en una situación bastante grave. ¿No? Si querías describir un cuento infantil, bueno, ahí tenés un cuento. Ahí tengo uno. Y se da una situación de una analogía hasta irónica, ¿no? Uh-huh. Con lo que está sucediendo en Pueblo Centenario. Uh-huh. Con esta gran fuente de trabajo que el otro día tomó mayor relevancia en la prensa, que hablaban de lo que es justamente la whiskería que acabas de mencionar. Uh-huh. 40 puestos de trabajo a las mujeres y de ese pueblo. Pero es una analogía a nivel país de lo que está sucediendo, ¿no? Es imposible no sentirse como que, en definitiva, lo que se está abriendo a nivel país es eso. Con todas estas preocupaciones, ustedes estaban organizando justamente una charla en el Paraninfo de Dudelar, una charla que fue cancelada prácticamente a último momento, si mal no recuerdo fue ayer que sucedió esto. Sí. A mí me gustaría entender un poco cómo se dio esta situación, entender cómo es que se solicita el Paraninfo de la UDELAR a la hora de, si yo quiero hacer una charla como movimiento estudiantil, qué pasos tengo que seguir y por qué fue que se dio toda esta cuestión. Hay dos formas de pedirlo el Paraninfo. Por el propio reglamento que tiene la universidad sobre el uso del Paraninfo, se puede pedir por lo que ellos... tienen en su artículo 2, que es como agrupaciones estudiantiles, y lo que ellos después tienen como artículo 3, que es como un pedido de alguien externo a la universidad. Entonces, sobre cómo se fue dando, eso, por supuesto, vos que lo tenés mucho más claro. Bueno, resulta que nosotros pedimos el Paraninfo el 1 de julio. Uh-huh. Llevamos una carta al decanato de la Universidad de Derecho, porque los dos estudiamos ahí, somos parte de la agrupación de ahí. Lo presentamos allí, nos dijeron, bueno, que sí, que no había ningún problema. O sea, todo dentro de las formalidades que claro. Ellos mismos ponen a la hora de pedir. Sí, en la resolución 54 que se llama. Entonces me dicen, lo que tenés que hacer es cambiarlo y dirigirlo al rectorado. Y lo tenés que presentar. Entonces yo volví, rehice la carta, lo dirigí a Rodrigo Arim, el rector, y lo presenté en la oficina de rectorado. El 2 de julio me confirman que, o sea, allí me confirman que se hace la reserva, que era una mera formalidad, que no había problema, ante la consulta de saber cuándo teníamos el sí de la confirmación del lugar. En esa carta figuraba todo lo que, o sea, cuál iba a ser la temática que sí, los convocaba. Claro, que estaba, nosotros todavía no, o sea, sabíamos con quiénes la queríamos hacer, que con Panario y Luz y Janina y eso, pero todavía no lo habíamos confirmado porque todavía no teníamos lo seguro, digamos, del Paraninfo. Está claro. Entonces le explicamos que va a ser con docentes de la propia universidad y demás, y que sobre UPM, el contrato UPM. Explicamos todo, digamos, porque es lo que es una formalidad, hay que explicar sobre lo que se va a hacer. Uh-huh. Entonces ellos me dijeron, sí, no hay problema, esto dice, no, esto es como una formalidad nada más, presentar la carta. Esto ya queda la reserva, ya está. Perfecto. El 2 de julio... me llaman para confirmarme que ya estaba y dice, pero ustedes son estudiantes de la facultad, ¿verdad? Ustedes ya han pedido. Sí, sí, porque el año anterior habíamos hecho una actividad sobre ley de riego. Sí, sí. Ah, discúlpame, te hicimos hacer un papeleo innecesario. No era en rectorado, te mandé a rectorado, pero era acá en decanato. No te hagas problema. Bárbaro, pasó. El tiempo ya estaba todo confirmado. Hablamos con Panario, hablamos con Janina, con todos, confirmamos todo, largamos nuestra difusión. Y resulta que, después me llaman por teléfono, pues eso fue como el 20 y pico ya, para decirme que, que tenía que ir a firmar. Y dice, igual falta un requisito acá, pero le digo, ¿pero qué falta si ya lo llevo? No hay problema, vení por acá nada más. Y cuando voy, me resulta que me decían que la actividad no estaba aprobada. Entonces le digo, no, pero acá dice que no, que está rechazado. ¿No estaba aprobado por quién? Que nos negaban el Paraninfo, por el decanato. Por el decanato. Entonces me dice, yo le digo, ¿y por qué esto? Entonces me dice, yo en realidad no tengo mucha idea, te llamo al secretario. Entonces viene el secretario, me explica que en realidad nosotros no estábamos agremiados en el centro de estudiantes y la actividad teníamos que pedirle al centro de estudiantes que nos apruebe la actividad. O sea, tiene que venir avalada por el centro de estudiantes. Nosotros no tenemos problema en decir que no participamos en las elecciones del centro de estudiantes, no tenemos la fuerza suficiente en el momento y demás, y que no tenemos representación en el centro de estudiantes. Y aparte, el centro de estudiantes no se manifiesta por tema UPM, no toman posición. Además, es un centro de estudiantes que hace más de 15 años que no tiene una asamblea. Entonces es imposible ir a plantear este tema. Le presentamos eso y me dice, entonces te lo tiene que aprobar el consejo. Sesiona el miércoles que viene. No, pero el miércoles que viene es 14 y es 14, no va a sesionar el consejo, es 14 de agosto. Bueno, entonces le digo, no lo puedo hacer, están sesionando ahora, no lo puedo hacer una nota o algo. Entonces hacemos una nota escrita, la presentamos. Al otro día nos comunican que el consejo en 9-9, en ese momento con los presentes, que no sabemos quiénes eran los que estaban, rechaza el auspicio de la actividad, porque para que te prestaran el otro requisito, si no te lo auspicia el centro de estudiantes, que te lo auspicie la facultad. Era medio ilógico que una institución pública se haga responsable del dicho de particulares académicos y de una agrupación estudiantil sola. Bueno, lo niegan. Entonces dicen, bueno, lo pueden presentar, como extracurricular por rectorado, que ya lo habíamos hecho, pero volvimos a hacer el mismo trámite. Esto fue el mismo día jueves, estábamos a una semana de la actividad, le explicamos la urgencia. Sí, que no había problema, pero resulta que recién nos venimos a enterar de todo el lunes. Y bueno, el lunes definitivamente era el no y la... Bueno. O sea que no fue solamente un no por parte de la universidad, sino también fue un no por parte del Consejo de Facultad de Derecho, del decanato y después, por último, del rectorado, en realidad. Que siempre se presentó por rectorado, porque incluso al principio nos hicieron presentar por rectorado. Después ellos cambiaron el trámite. ¿Y cuál era el argumento para decir no a una charla de esta característica? Bueno, eso es lo que decía Fede hoy, supuestamente, en la resolución 54, que es que no estamos agremiados en el centro de estudiantes. Y tampoco nos querían dar la resolución de la negativa del rector. O sea, fuimos a buscar, nos dijeron que había una resolución escrita, que vamos a buscar y que no nos querían dar. Dijimos, bueno, pero si ustedes nos dijeron que no por teléfono, porque la información fue por teléfono, que no nos daban el Paraninfo, nosotros podemos decir, nunca nos llamaron, y estar acá el jueves con 400 personas en la puerta y digo, abrime el Paraninfo, porque a nosotros no nos avisaron nada, y tampoco tenemos un no por escrito, o sea, ¿cómo es lo que hacemos? Bueno, ante la insistencia nos dan una resolución que dice... Considerando que la organización solicitante no se encuentra comprendida dentro del literal C del artículo 2 de la reglamentación sobre el uso del Paraninfo de la Sala Maggiolo de la Universidad de la República, ni tampoco por el artículo 3 por no tratarse de una organización extrauniversitaria, la solicitud fue presentada fuera de plazo, porque ellos argumentan que no la presentamos dentro de los 10 días hábiles, siendo que estaba presentada desde el 1 de julio. Dispuesto el artículo 4 de la mencionada reglamentación, el señor rector resuelve no hacer la solicitud presentada y lo firma Rodrigo Arim. Eso fue, el final de la historia mediante amenazas, ¿no? Porque nos amenazaron con ser sancionados por difundir una actividad que no había sido aprobada. Caramba. A mí la lectura que me quedó de todo este relato, y ahora le voy a preguntar cuál es su lectura, es que obviamente hay, más allá de problemas burocráticos, ¿no? Que obvios, hay como una cuestión de que no interesaba este tema. Nuestra lectura es parecida, no interesa, pero vamos un poco más allá. No interesa el enfoque que nosotros íbamos a dar de este tema. Nosotros la sensación que nos queda después de esto es que hay algunas cosas que para la academia... Esta academia mercantilizada, como veníamos hablando, son intocables, entre ellas UPM. nos da la impresión que esta negación de del Paraninfo y del desarrollo de esta actividad viene marcado por una agenda política superior, ¿no? Que es la del gobierno. Para el gobierno en este momento que UPM se haga es central. Y más en un año electoral, que para ellos es muy importante que no haya ningún problema con esto, es central porque su instalación implica un cálculo de un aumento del 2% del PBI, eso implica continuar manteniendo el grado inversor que tienen, continuar endeudándose y de cierta manera con eso ir como conteniendo su salida. Entonces, ¿a ti no te parece por ahí que o sea, con el contrato ya firmado, ¿no? Ya con UPM prácticamente desembarcando ahí, ¿qué le puede llegar a afectar en este caso al gobierno que se dé una charla de estas características, ya sabiendo ello que por ahí, o sea, va a haber una resistencia fuerte por parte de no solamente del movimiento estudiantil, sino también hay un montón de gente ambientalista que están en contra de esto y que han convocado y que siguen convocando y van a seguir convocando con respecto a este tema? ¿Por qué creen ustedes que se centraron en esto en particular? Yo creo que no es, o sea, no es que le importe, sino es llevar la agenda del gobierno a todos los extractos, inclusive en la universidad. Nosotros no podemos olvidar que a Rodrigo Arim es astorista, es defensor a ultranza del modelo neoliberal de la universidad, es defensor a ultranza, como lo dijo Astori en su momento, en el 2012, de cobrar la matrícula de la UDELAR, que ya se hace a través del Fondo de Solidaridad, digamos. Pero, y Sabien Arim fue el defensor a ultranza en el CDC, el Consejo Directivo Central, de la privatización del Hospital de Clínicas. O sea, Rodrigo Arim tiene una carrera hecha en mercantilizar la academia, incluso lo hizo en ciencias económicas, cambió el plan, creditizó la carrera, pasó los contenidos que había en la carrera a posgrados, y los posgrados en facultad salen $9,000. Entonces, él tiene una carrera hecha en esto. Y es no discutir que la academia sea o que la parte disidente de la academia o que quiere discutir otros temas, cosas, no tengan lugar en la Universidad de la República. Eso es lo que hace. Ellos no le dan lugar. A lo que no es agenda del gobierno, no se le da lugar. Se le ha dado lugar a muchas otras actividades en el Paraninfo. Incluso, acá decía, bueno, mencionaba la Sala Maggiolo. La Sala Maggiolo se le ha dado a organizaciones de estudiantes dentro de la facultad que no están agremiadas, que no participan en el centro de estudiantes tampoco, pues son grupos como de estudio, y sí se le ha prestado la Sala Maggiolo, que tiene el mismo requisito que el Paraninfo. Entonces, ¿por qué a determinadas discusiones sí y por qué a otras no? Por eso, porque no le importa algo que en la academia, como un grado 5, como Panario, diga, nos están envenenando a través del agua. Que un grado 5 diga el Río Negro no soporta otra planta, que un grado 5 diga que el cuerpo humano no soporta la cantidad de pesticidas y la cantidad de fósforos que larga UPM en el agua, no lo va a soportar, que es letal para la supervivencia humana y para la vida, ellos no lo pueden. Pero de hecho también hay un decreto que se larga a través de la ley de pesca que coarta la investigación con respecto al agua, que no puedes publicar sin antes. No puedes publicar un estudio sin antes tener el visto bueno del Poder Ejecutivo. Entonces viene una escalada referente a estos temas de represión y de represión en el ámbito académico y en el ámbito de discutir estos tipos de temas que viene avanzando y que viene avanzando escalonadamente y cada vez más a medida que, bueno, de que haya silencio por parte de la misma academia o por parte de la sociedad. Sabemos que sí, que hay mucha gente que se moviliza y que hemos denunciado esto y que incluso salió en una revista en Estados Unidos el tema de este decreto en particular, por ejemplo. Uh-huh. Pero sí, no hay lugar para la academia a algo que sea disidente al modelo que plantea este gobierno. Y ese decreto que mencionaba María José es muy importante dentro de esta cadena que se da con UPM, porque cuando se da un decreto con esas características que lo llamamos del movimiento social, un decreto mordaza a las universidades, cuando se impone un control del gobierno a la orientación que las investigaciones sobre el medio acuático puedan tener, y de además de la orientación, porque le tiene que dar su lineamiento y guiarlos, no se puede utilizar los resultados a los que esa investigación llegue sin que antes el gobierno lo apruebe, está en definitiva haciendo una combinación perfecta para la contaminación que va a generar UPM. por más que la planta se plantee en términos de que tiene un sistema de alta tecnología, que es muy ecológica, como la planta se autopropagandea, hay una respuesta muy simple. UPM está pidiendo aumentar los caudales de agua que necesita para la dilución de sus afluentes, pero no se propone en ningún momento armar un sistema cerrado de circulación de agua. Si es tan eficiente, si es tan limpia, si es tan ecológica como lo plantea, ¿por qué no se le da un sistema cerrado donde la misma agua que toma sea la que devuelve y arme un ciclo que funcione sin estar contaminando directamente el Río Negro o sin estar tirando sus efluentes al Río Negro? Porque si es ecológica, no es necesario que eso suceda. Ahora, esto no pasa, y a UPM ni al gobierno se le ocurriría plantearlo de esa manera, porque la empresa sabe muy bien que su rubro y la forma en la que se lleva adelante es contaminante. Entonces, por ese motivo no puede funcionar de esa manera. Bien. ¿Está reagendada esta charla? ¿La van a hacer en otro lugar? ¿Se contactaron con alguien para conseguir el tema del lugar? Sí. Porque más allá de esa de la negativa por parte y todo lo criticable que puede llegar a ser, no es un impedimento hacer grabar esta charla en otro lugar, claro, físico. Digamos. Exactamente. Bueno, nos estamos reuniendo porque incluso se había contactado mucha gente para participar del Frente uh-huh. Estudiantil y demás. Y mucha gente que se indignó con la medida y nos empezó, bueno, yo soy de ingeniería, ¿qué podemos hacer? Entonces estamos rearmando una reunión que nos vamos a estar reuniendo, vamos a estar comunicando a los compañeros para ver cuáles son los posibles lugares en realizar en otros centros de estudio de que están nuestros compañeros. A nosotros, la del año pasado hicimos en el Salón 26, que es una sala muy linda, una de las más grandes de la universidad, y nos quedó chica. Ahí en Facultad de Derecho, fue sobre Ley Arriba, también con Panario, uh-huh. Con Santiago Miranda y demás. Y bueno, y fue, nos quedó chica, entonces dijimos, la importancia del tema, la significancia que es para nosotros, o todo lo que implica la entrega con UPM, tiene que ser en el Paranif. Pero no quiere decir que no lo vayamos a hacer en otro lugar, y bueno, ahora estamos buscando los compañeros, viendo, bueno, qué salón se pide, qué un lugar para poder hacer la actividad. Bien, si por ahí estamos, hay gente estudiantes que están escuchando esto y se quieren arrimar, contactarse con ustedes, ya sea por esta actividad o por ahí arrimarse al frente, digamos, ¿cómo tienen que hacer? Por Facebook nos pueden contactar, Frente Estudiantil Antiimperialista, o nos pueden mandar un mail a festudiantilantiimperialista, con dos i siempre, uh-huh. @gmail.com. Por las redes sociales, más que nada, ahí siempre vamos hasta los centros de estudio, llevamos materiales, armamos reuniones en los propios centros, así que estamos a la suerte. Bien, y con un like por ahí te enterás cuándo se va a reagendar la actividad. Esta actividad. Bueno, chiquilines, ha sido un gusto conversar con ustedes. No sé si quieren cerrar con algo en particular. No, yo creo que las preguntas ya nos dieron pie para encarar todo lo interesante. Agradecemos el espacio. Bien, vamos arriba, Ulises, ha sido un gusto. Igualmente. Nos vamos escuchando a Moby haciendo Raining Again y volvemos para charlar con la gente de la Cooperativa Cultural de Capurro. Vamos arriba. Never even stopped to dream that I'd see anything. The world just coming out so cold. Oh, and it's raining again. Out on your car like the bullets on tin. Oh, and it's raining again. Open the door and they're pulling me in. Nothing here but nothing left. Cold-hearted, stuck in this. Couldn't say the kindest words we knew. Everything I tried to say, but no one listens anyway. I had to give up everything I knew. Something new. Didn't even stop to see that it was breaking me, and the Colectivos. El entusiasmo de quienes transforman. Seguimos con más colectivos, ya cerrando el programa prácticamente. Teníamos agendada una llamada justamente con la gente del Centro Cultural Capurro, pero no estoy logrando comunicarme. Así que mientras que vemos de solucionar esto, Salvas le va a contar las actividades de la Escuelita Militante. Sí, un poco para repasar lo que veníamos diciendo hace un rato del comienzo de la Escuelita Militante, un proyecto que surge desde Entre. Ya empezó el hace dos sábados, que tú estuviste ahí, Diego, también. ¿Lo qué? El primer sábado. Sí, perdón. Porque estaba viendo si me podía comunicar con la gente, pero no pude. El lanzamiento de la Escuelita Militante, ¿verdad? ¿Estamos hablando de eso? La inauguración que estuvo muy buena porque hubo una ronda sobre aprendizajes y militancia, como cómo nos formamos, cómo conocemos los temas y cómo hacemos circular la información para militar justamente. Y estuvo muy interesante. Uno de los detalles que a mí me gustaron mucho fue que tomaron la palabra muchas personas jóvenes, pero jóvenes, estoy hablando de sub-18. O sea, 16 años. Parece que tenemos la... ¿Tenemos la llamada en línea? Bueno, perdóname, Salva, que cortemos este espacio y arrancamos entonces. Mientras tanto, les cuento que la Cooperativa Cultural Capurro es una institución sin fines de lucro formada por un grupo diverso de trabajadores que incluye artistas, profesores, psicólogos y estudiantes de otras carreras, cuyo objetivo principal es la gestión de proyectos educativos, socioculturales y medioambientales en pos del beneficio de la comunidad. El pasado fin de semana, esta cooperativa celebraron justamente el Día del Niño con varias actividades en el Parque Capurro y ya se venían y se vienen preparando también para un montón de actividades que van a llevar adelante. Y para conversar de todo esto, que tenemos en línea a Fernanda, si mal no recuerdo. Fernanda, ¿estás por ahí? ¿No? Fernanda, ¿está bien? Bien, buenísimo, porque no nos estábamos pudiendo comunicar y nos parecía una pena. Fernanda, bueno, contanos un poco acerca de la Cooperativa Cultural Capurro, cómo es que funciona y quiénes la forman. Bien, la Cooperativa Cultural Capurro es una cooperativa de gestión de proyectos socioeducativos. Tenemos unos 8 socios de ámbitos educativos diversos, que desde docentes de biología, docentes de música, gente que tiene que ver con la huerta comunitaria. Y bueno, lo que hacemos es, en los ámbitos de interés de la cooperativa, desarrollar proyectos que justamente podamos aplicar desde la educación y desde lo cultural. Bien, uno de ellos fue la celebración del Día del Niño, por ejemplo, el Parque Capurro. Pero tienen otras actividades que están por delante, ¿no? Sí, ese evento en particular fue es el segundo de un ciclo que va a terminar en mayo del año próximo. Ajá. Que lo que hace es recorrer 4 puntos de Montevideo a través de un convenio que firmamos con COPSEGUR, que es otra cooperativa en un trabajo de coordinación en red, que es COPSEGUR lo que hace es el servicio de cuidaparques en Parque Capurro, Parque de los Fogones, en Sayago, en Parque Rodó y en Plaza Liber Seregni. Ajá. Nosotros generamos un convenio con ellos que nos permite en esos 4 espacios realizar actividades culturales que las desarrollamos justamente en conjunto. Este proyecto es lo que permitió que se le adjudicara nuevamente por parte de la Intendencia la licitación que les permite a ellos también contar con esos puestos de trabajo, ¿verdad? Bien. Así que bueno, tuvimos el primer evento el 20 de julio en la Plaza Liber Seregni. El segundo evento fue en el Parque Capurro el pasado domingo. El próximo es el sábado 17 en el Parque de los Fogones y después ya nos vamos a septiembre. Bien, contanos un poco qué injerencias hay a la hora de presentar estos proyectos con respecto a las temáticas, con respecto a qué es lo que a la actividad en sí que van a hacer. ¿O es algo que ustedes simplemente lo diseñan, lo muestran y se aprueba? Nosotros en realidad es una licitación en la que cada una de las cooperativas que brinda los servicios tenía que presentar una propuesta alternativa de actividades para los espacios. O sea, no solo cuidarlos, sino generar movimiento en esos espacios. Entonces, bueno, ese trabajo conjunto, nosotros trabajamos con COPSEGUR ya hace mucho tiempo en otro proyecto, nosotros lo hicimos bajo pensamiento y creatividad total de la cooperativa. O sea, que competíamos con otras cosas que no sabíamos lo que eran. Uh-huh. Solo sabíamos que la consigna era generar actividades culturales en los espacios. Así que, en realidad, hacerlo a través de los eventos, que es una de las 2 patas que tiene este proyecto, la otra pata son talleres gratuitos en esos mismos espacios, no tuvo ninguna injerencia la Intendencia en determinar que fueran de una manera o de otra. Eso lo desarrollamos nosotros. Bien, buenísimo. Lo que se viene ahora por septiembre, yo tengo que son jornadas de diseño, de implementación de proyectos de huerta agroecológica, ¿verdad? Sí, nosotros aparte tenemos por fuera de ese convenio que logramos con COPSEGUR y con la Intendencia, tenemos otros proyectos. Ajá. Que desarrolla la cooperativa, y uno de ellos son estas jornadas, las segundas jornadas de diseño e implementación de proyectos de huerta agroecológica. El primero lo habíamos hecho en 2017, y bueno, se viene esta segunda oportunidad, todo septiembre, vamos a estar haciéndolo en el Villa Mariana, que es en el Club Fénix, en el espacio Barradas del Museo Blanes y en el predio de la Huerta Comunitaria del Prado, que es una huerta que promueve justamente la cooperativa, ahí en Carlos Brusa y Camino Castro, en el medio del Prado, del Parque Prado. Del Prado chico, que, digamos. Sí, como ahí le dicen. Donde está la Teletón y todo ese movimiento, para ese lado que está la escuela. Ah, no, ahí para en el otro medio, lado. Está bien. estamos nosotros con la Guardia Comunitaria, que es uno de los lugares en el que vamos a desarrollar, y lo que sí implementamos este año por primera vez son bases didácticas para la orientación en huerta, que esto también es para docentes y talleristas en educación formal y no formal, y estas actividades en particular son las que se van a estar desarrollando en el espacio Barrada, que está ahí en el Museo Blanes, que aparte está bueno porque también poder trabajar con otros espacios y que se abran lugares que uno podría pensar que son para otras actividades y que cuando uno presenta un buen proyecto también se abran las puertas. Bien, buenísimo. Es una forma de por ahí, a las personas que trabajan en la educación, darle bases de por qué hacer huertas orgánicas de alguna manera tiene como una parte didáctica y entretenida, digamos, ¿no? Sí, y porque además nosotros entendemos que es fundamental que los niños y los adolescentes reciban estas herramientas desde la educación. Que no sea una elección que hacemos de grandes, sino que desde chicos nosotros ya podemos evaluar que esto es posible, que lo puedo hacer en mi casa, que lo puedo hacer en conjunto con otras personas y que está bueno ser quienes produzcamos lo que vamos a consumir después. Bien, ya sea por esta actividad puntual o por otras actividades, si yo me quiero informar con respecto a los costos, los horarios, con respecto a si hay que inscribirse, si hay cupo, si no hay cupo, ¿a dónde me puedo dirigir o las redes sociales? Decime, por favor. Bueno, nosotros tenemos, nos pueden buscar tanto en Instagram como en Facebook como Cooperativa Cultural Capurro y nuestro correo electrónico es cooperativacapurro@gmail.com, así que por esas dos vías perfectamente se comunican con nosotros y contestamos aparte muy ágilmente todas interrogantes. Sí, todo lo que nos mandan, así que nos escriban. Nosotros tenemos aparte publicado ahora 16 talleres gratuitos que vamos a estar desarrollando mes a mes y que nos encantaría que nos acompañen porque se hacen en estos mismos cuatro espacios que les decía temprano: Parque Capurro, Parque Rodó, Plaza Sereni y Parque de los Fogones, que para nosotros son fundamentales que la gente se acerque porque son gratis todos los fines de semana y está bueno acercarse a disfrutarlos también. Bien, son horarios accesibles para hacerlo a fin de semana, no, como que no hay mucha excusa, claro, como para sí, no rimas. Sí, los ponemos entre 3, 4 de la tarde para aprovechar los solicitos de estos días muy fríos. Ahí va. Y nos vamos acomodando. Y invitarlos nuevamente que vamos a estar el sábado desde las 11 de la mañana en Parque de los Fogones celebrando el Día del Niño Ensayado. Uh-huh. Va a estar cerrando Ruperto Rock and Roll, va a estar buenísimo. Y el 18 de septiembre, en vacaciones, el miércoles 18 de septiembre, lo hacemos en Parque Rodó. La temática ahí va a ser el hip hop, así que los invitamos, que va a estar Sermo Cocó, hay una cantidad de gente más divina actuando en el escenario de la COPE. Buenísimo. Fernanda, te agradecemos el contacto y mucha fuerza por los eventos por venir. Muchas gracias y nada, buenísimo que también podamos contar y no solamente con la posibilidad de enviarles un mail y mandarles un poco lo que estamos haciendo, sino que se abran las puertas de los medios alternativos, que por ahí es el camino también. Muy bien, muchas gracias Fernanda, que pases bien. Ahora sí llegamos al final de este programa. ¿Querés repetir lo de la escuelita militante que te quedó ahí? No, la dejamos para otra. Si usted quiere saber acerca de la actividad de la escuelita militante, ¿se pueden dirigir a dónde? Entre.uy. Ahí está todo los cronogramas de las actividades que hay. Nosotros nos vamos, lo dejamos con la gente de Nadie Nos Escucha, que ya está allá afuera preparando el ambiente, indicando la sede a Penny, cuál va a ser la movida. No, están allá. Leo mira hacia atrás, pero en realidad están del otro lado, porque por suerte tenemos una casa enorme. Los dejamos la invitación para el próximo miércoles desde las 18 horas a arrimarse o arrimarse a otras redes que vamos a estar volcando los contenidos que desprendieron de estos programas. Con el regreso de dos compañeras, de Fanny, por un lado, que hoy está en la marcha mismo, y de Checha, que va con su columna Abuelo de Pájaro. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Perdón, nos vamos escuchando a Pearl Jam haciendo de Fixer hasta el miércoles que viene. Chau.